Bueno, poder llegar a la casa del Señor. Agradezco la deferencia y la honra que me dan de poder estar aquí en este púlpito esta mañana para ministrar la palabra del Señor. Vengo con mi familia, o por lo menos parte de ella, se quedó el hijo mayor mío, pero me acompaña mi preciosa esposa Lisette y dos de mis hijos que están ahí. Le pido que se pongan de pie un momentito, ahí donde están. Ahí está, por ahí está Abner y Yaciel. Son dos de mis hijos. Me acompaña también mi asistente Minerva Medina, su esposo Edgardo, sus hijos también. Le voy a pedir que se pongan de pie para que ustedes los conozcan. Y Edwin y Lili, ustedes ya les conocieron ahorita cuando les presentaron. Así que damos gracias al Señor por la bendición de estar aquí esta mañana. Un día precioso. Aleluya. Nuestra iglesia quedó allá en manos del equipo de ancianos en las dos reuniones que tenemos en el día domingo. Y si estamos aquí, yo creo que es porque Dios quiere hacer algo, ¿ok? Dios quiere hacer algo con nosotros esta mañana. Así que yo lo voy a invitar a estar en pie conmigo, por favor. Esté en pie. Busque su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2, por favor. Gracias. Okay. Romanos capítulo 2. Verso 5 hasta el 7. Romanos 2, 5 hasta el 7. Cuando lo tengan, dicen amén, por favor. Dice así la Escritura: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora mira el verso 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Repito el verso 7. A los que por la perseverancia, que significa persistencia, continuidad, constancia, firmeza y tesón, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, santo, honor e inmortalidad, vida eterna. Oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, el Rey de Gloria, gracias por la bendición y el privilegio de poder tomar tu palabra para predicarla y enseñarla a este pueblo en esta mañana. Permite que tu gracia y tu palabra fluyan en este lugar con poder, con autoridad. Permite que la unción de tu Espíritu Santo corra en esta mañana, bendiciendo nuestra vida, edificando nuestra vida. Permite que tu palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele, como únicamente tú sabes y puedes hacerlo a través del poder de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes sentarse en esta mañana. Hermanos, quiero traer palabras de esperanza, de consuelo, de aliciente a una casa poderosa que obviamente están pasando en medio de una transición difícil y dolorosa, que no es fácil. Y esta mañana yo quiero tomar la fuerza de la Escritura, el poder de la palabra, para mostrarles que Dios tiene todo bajo el control de su mano, que a Él no se le escapa nada, que Dios tiene un plan, que no hay nada ni nadie que pueda estropear, que pueda alterar, que pueda cambiar, y que el Dios que comenzó es el Dios del final, porque la Biblia dice que Él es el Alfa y que Él es la Omega, que Él es el principio y que Él es el fin. Y el Dios que dio inicio a esta casa es el Dios que le da continuidad a esta casa, y el Dios que llevará esta casa a cumplir la asignación completa que este lugar tiene, porque todavía faltan muchas cosas por ocurrir en este lugar. Yo doy gloria a Dios porque me ha permitido en años atrás sembrar alguna semilla en esta casa bajo el pastorado de una gran mujer como la pastora Ada Avellanet, a quien conocimos y a quien amamos, y hemos estado orando estos días entrañablemente por ustedes, para que la fortaleza de Dios esté con ustedes, el consuelo de Dios esté con ustedes. Es una gran y extraordinaria mujer que ya está viviendo a plenitud lo que para nosotros hoy todavía es una sombra y sigue siendo una esperanza que tendremos en la vida eterna. Pero entonces yo quiero con ustedes hoy mirar a mañana, porque ya no podemos mirar ayer. Ayer se nos fue y ayer ya no vuelve más. Y yo quiero darle esperanza a ustedes y poder darle, de entre todas las herramientas que hay espirituales, una de mis herramientas favoritas, de las que yo creo que más me ha bendecido en la vida, que me ha permitido crecer y me ha permitido llegar a algún lugar en el Señor, que es la perseverancia. La vida cristiana, el apóstol Pablo la compara con una carrera, hermanos. Hay diferentes analogías de la vida cristiana en la Biblia, pero entre ellas se compara con una carrera. Y no es una carrera corta, no es una carrera de velocidad, no es una carrera de 100 metros donde uno sale ligero para tratar de llegar a la meta. No es una carrera donde hay un maratón involucrado, es una carrera de distancia. Y hemos aprendido que en esa carrera hay que incorporar herramientas, hay que incorporar herramientas y distinciones que hay que poner en nuestra mochila si es que nosotros queremos cumplir la carrera hasta el final. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final? Y no solamente llegar hasta el final, sino llegar victoriosamente, llegar con gloria, llegar en plenitud, llegar en poder, llegar en autoridad y llegar con fuerza, con una vida plena. Y hay diferentes herramientas que uno tiene que añadir en el camino para poder llegar allá, porque nunca nadie dijo en la Escritura que en la carrera no van a ocurrir situaciones. No hay nada que nos asevere que en el camino vamos a estar exentos de percances, de situaciones, de pérdidas, de frustraciones, de decepciones, de situaciones injustas, situaciones desiguales que van a amenazar con detenernos en la carrera. De hecho, en la Biblia se nos habla lo contrario a ese pensamiento. La Biblia sí nos enseña que vamos a encontrar adversidad en el camino, que vamos a encontrar situaciones. De hecho, el mismo Jesús, que es el CEO de este asunto, el dueño, el autor y consumador de la fe, Él dice: en el mundo tendréis, ¿qué? ¿Qué dice Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero Él dice: más confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús no promete que la carrera va a ser sin obstáculos, Él no promete que la carrera va a ser sin problemas, Él no promete que la carrera va a ser sin caídas, Él no promete que la carrera va a ser smooth o va a ser sobre un terreno muy suave. Él nos advierte que en el camino van a venir situaciones, que en el camino van a ocurrir cosas que van a tentarnos a detenernos en la carrera, que en la jornada van a ocurrir cosas que van a ser inexplicables para la mente humana, que van a amenazar con ser más grandes que nuestra fuerza, ser más grandes que nuestra sabiduría. Pero qué tal si yo le digo hoy que ya Dios estaba preparado para cualquier cosa que pudiera ocurrirte en el camino, porque aunque usted no lo sabía, el Dios que sabe el fin desde el principio ya lo sabía, y Él ya tenía la salida para usted, Él ya tenía la victoria para usted, Él ya tenía la situación bajo control, porque el Dios que comenzó la carrera contigo es el Dios que va a hacer que usted culmine la carrera hasta el final y puedas llegar a la meta y disfrutar de lo que Él ha dicho que le pertenece a usted, de lo que Él ha dicho que es suyo. Mire, iniciar no es difícil. Es más, los comienzos Yo digo que son más fáciles porque los comienzos están llenos de energía, de pasión. Cuando uno comienza algo nuevo, pues está la novedad del asunto. Hay una pasión, hay una fuerza. Uno inicia, qué sé yo, un programa de ejercicios. ¿A alguien le ha pasado que especialmente ahora, siempre en principio de año, uno como que le vuelve la conciencia de uno a decirle que uno debe hacer ejercicio, o uno debe comer mejor, o uno debe entrar en un tipo de regulación de la dieta? ¿Alguien ha hecho eso en algún otro año o este año? Levante la mano si usted lo ha hecho, levante la mano si alguien lo ha hecho. Y verdad que cuando uno lo inicia es como, man, qué chévere, porque es una novedad, es algo nuevo, quizás un gimnasio, o te compraste una máquina de estas que venden en la tienda, un treadmill de estos de correr, o un stepper de esto. Y al principio, la primera semana, es novedad, iniciarlo no fue tan malo, te trepaste, lo hiciste. Pero ¿cuántos han experimentado que el problema no es iniciar las cosas? El problema no es iniciar una carrera. El problema no es arrancar. De hecho, los comienzos son fabulosos, hermano. Los comienzos están llenos de fuerza, están llenos de energía. Los comienzos están llenos de ilusiones. Uno mira hacia allá y ve cosas tremendas. Pero ¿cuántos saben que con comenzar no basta? Las cosas no se terminan por haberlas comenzado. Las cosas no se culminan solo por haber arrancado la carrera. Las cosas no se llevan hasta el final solo por el comienzo. El comienzo es solo eso, un comienzo. Es el principio de algo, es donde se inicia. ¿Qué tal si yo le digo que donde está la fuerza es en la perseverancia? Donde está la fuerza es en poder continuar la carrera a pesar de que en el medio de la carrera fui asaltado por lo que yo no me esperaba. Fui sorprendido por lo que yo no sabía. Fui sorprendido por lo que yo no entendía y lo que jamás imaginé. Es en ese momento que perseverancia tiene que estar en nuestra mochila. Gente, para poder llegar hasta el final, vamos a tener que incorporar la virtud de la perseverancia a nuestra vida, porque a mitad de la carrera van a ocurrir cosas. A mitad del camino vamos a ser tentados a ceder. A mitad del camino se va la fuerza con que comenzamos. A mitad del camino a veces se acaba la pasión que teníamos, se nos va la energía con que comenzamos. Pero qué tal si yo le digo que aunque se vaya la pasión, si queda la perseverancia y el compromiso, usted va a poder terminar la carrera hasta el final. ¿Qué tal si yo le digo que aunque quizás se fue la energía inicial, si usted persevera y si usted persiste y si usted le cree a Dios que las promesas de Él no van a fallar, Dios va a estar haciendo lo que Él sabe hacer, que es extraordinario y poderoso, para darle a usted un impulso en medio de la carrera y llevarle hasta el final? Mire, uno de los problemas que tenemos en el cristianismo en Puerto Rico es ese. Nuestra gente se rinde muy fácilmente. Nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestros miembros, la gente se rinde ante la adversidad. No entendemos la adversidad. De hecho, a veces desarrollamos teologías color de rosa, como si la fe pudiera ser una vacuna contra la adversidad. Como si tuviéramos fe, no nos va a pasar nada malo, no va a ocurrir nada malo. No, hermanos, no importa la fe que tengamos, hay situaciones que ocurrirán en el camino. Y la clave para tener victoria permanente, la clave para ser un cristiano de una vida exitosa, la clave, una de las claves para ser un cristiano que manifieste una vida abundante, una vida pletórica, una vida exuberante en el Señor, es ser perseverantes en esta carrera. Es entender que tropiezos van a venir. Es más, es necesario entender esto, y por favor ponga esto dentro de su corazón. En esta carrera caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Dígaselo a su hermano, dígale a alguien: caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. De esta carrera usted se podrá caer, porque no hay manera que a veces no tropecemos y nos caigamos. El asunto no es haberte caído. El asunto es cómo usted va a responder a lo que sucedió en la vida. No es tanto lo que sucedió, sino va a ser nuestra respuesta a lo que ocurrió. Va a ser nuestra actitud a lo que me sucedió en la vida. Va a ser la actitud que yo desarrolle y la manera en que yo me reponga ahora a lo que me aconteció, sea a nivel personal, sea a nivel de trabajo, sea a nivel familiar, sea a nivel congregacional, sea a nivel del ministerio donde usted está. Cosas van a pasar, hermanos. A veces yo me sorprendo porque la gente en las iglesias piensa, no. Pasó esto, me voy a rendir, no puedo seguir la carrera porque tengo un problema, no puedo seguir caminando porque tengo un problema. Yo tengo noticias, hermano, problemas tenemos todos y los tendremos todos los días, y la victoria nuestra está en no rendirnos ante un problema, en no rendirnos ante un obstáculo que vino, sino tomar nuestra mochila de viaje y sacar la perseverancia y decirle a este problema: tú estás en el medio, pero Dios me dijo que yo iba a pasar hasta el otro lado, y yo voy a seguir caminando porque yo creo que yo voy a pasar hasta el otro lado, porque el Dios que me dijo que yo iba a pasar es suficiente Dios para llevarme hasta el otro lado. Mire, son megatormentas. Jesús le pasó en una ocasión a los discípulos. Querían ir hacia la orilla de Gadara. Jesús quería moverse de una orilla hacia la otra orilla en el lago, hacia Gadara, porque había una misión. Ellos no lo sabían, pero Jesús lo sabía. Jesús tenía el conocimiento en su corazón que allí había un hombre que necesitaba liberación en Gadara, un hombre que necesitaba ser libre. Y Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Él estableció la palabra. ¿Cuántos saben que Cristo es la palabra y la palabra es Cristo? Él es el verbo encarnado, Él es la palabra, hermanos, en acción. Y Cristo dijo, o sea, la palabra dijo, el verbo dijo, pasemos al otro lado. El verbo no dijo, hundámonos en el medio. El verbo no dijo, nos vamos a quedar a mitad del camino. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y habiendo dicho esto, subió al barco y se acostó a dormir. Pero cuando estaban a mitad del lago, cuando estaban en la travesía, cuando estaban en la jornada, cuando estaban a mitad, o sea, iniciaron bien, iniciaron contentos. Me imagino que los discípulos estaban contentos, apasionados, estaban viendo milagros en el ministerio de Jesús, todo iba bien, todo estaba tremendo. Inician esta travesía, pero en el medio dice que vino una mega tormenta, repentinamente vino una mega tormenta. Esto aparentemente salió de la nada, porque estamos hablando de hombres experimentados en la travesía. Y si estos hombres experimentados, quizás segunda, tercera generación de pescadores que saben mirar el cielo y el color del cielo para ver si había tormenta, si ellos se aventuraron es porque no aparentaba que había tormenta, es porque aparentaba que todo estaba calmado y que todo estaba bien, y se aventuraron a la travesía, pero en el medio del lago fueron sorprendidos. Qué malo cuando somos sorprendidos, ¿verdad? Qué fácil sería si los problemas mandaran telegramas. Qué fácil sería si tuviéramos siempre la revelación de que dentro de 10 días va a tocar a mi puerta tal cosa, va a tocar a mi puerta tal situación, va a tocar a mi puerta un problema con mi hijo, va a tocar a mi puerta un problema en el matrimonio, va a tocar a mi puerta un problema financiero. Si lo supiera, pues entonces es fácil porque me apercibo. Pero sabe que somos asaltados repentinamente. Estamos en nuestra travesía, vamos confiadamente porque no hemos visto como que va a pasar ninguna tormenta, y de repente en el medio del lago somos asaltados por una mega tormenta. No una pequeña, una tormenta capaz de hundir a la embarcación. Una tormenta capaz de hacer zozobrar la vida de cualquiera. Y los discípulos se asustaron, se atemorizaron, se amedrentaron. Estaban realmente asustados, pensaban que iban a perecer allí. Despertaron a Jesús, que estaba durmiendo tranquilo, porque Él había dado la palabra, Él había establecido la promesa, Él había hablado su palabra, y su palabra está establecida, dice el libro de los Salmos, en el trono de Dios, en los cielos está establecida la palabra del Señor, y Jesús estaba tranquilo. Lo despertaron, Jesús calmó los vientos, reprendió la tormenta, les reprendió a ellos por su poca fe. Y dice la Biblia que entonces de una mega tormenta vino una mega bonanza, una calma extraordinaria, una paz extraordinaria, una quietud extraordinaria. Y yo quiero traerle palabras de esperanza a esta casa. Yo quiero traerle palabras de fe a esta iglesia, a tu vida individual, pero a su vida como congregación. Yo quiero que usted vea el horizonte esta mañana. Quizás fueron sorprendidos, asaltados en el medio por una tormenta, asaltados por una transición. Pero qué tal si yo le digo que el Dios que les mandó a hacer esta travesía, el Dios que puso en el corazón de alguien hace muchos años levantar esta casa, el que les dio ya otras transiciones a esta iglesia, que ha pasado varias transiciones en su historia, es el mismo Dios que todavía está en la embarcación, todavía está montado con nosotros, todavía está comprometido a llevarnos hasta el final de la travesía, porque Él habló una palabra, Él empeñó una palabra, Él liberó una promesa. Y no una, muchas promesas sobre esta casa que ha liberado el Señor en la jornada, en la historia. Entonces tenemos que aprender hoy a desarrollar la fuerza, la virtud, la herramienta, la distinción de la perseverancia, la distinción de poder resistir en medio de la tormenta, sabiendo que Dios me dio una palabra y sabiendo que la palabra no me la dio un hombre, no me la dio un pastor, no me la dio una denominación, la empeñó el único capaz de cumplir su palabra hasta el final, que es el Dios de los cielos. Y si yo soy perseverante, hermanos, pastoreo ya para 15 años ahora. Y yo le digo que una de las cosas que más hace que la gente fracase es la falta de perseverancia. Somos un pueblo, culturalmente hablando, y no se ofenda, yo soy boricua y como el coquí, pero no todo es bueno en nuestra cultura. Y cuando hablo de cultura, ahora no me refiero a bomba plena, seis chorreados. Me refiero a nuestra cultura, nuestro pensamiento, el pensamiento que gobierna el puertorriqueño. Somos de una mente pequeña, porque geográficamente somos pequeños y desarrollamos mentalidades pequeñas. No somos visionarios, no abrimos la ventana de nuestra alma y nuestra mente para ver lo que Dios ha hablado más allá, sino que nos dejamos llevar por el pensamiento general del puertorriqueño, que es una mente estrechita, que es una mente de 100 por 35, que es una mente geográfica pequeña, y así nos ponemos. Pensamos que si hay adversidad, pues esto no puede ser de Dios, porque si fuera de Dios todo saldría bien. Pero ¿quién dijo eso? Hay gente que pone unas señales bien locas. Ay, yo voy a iniciar este ministerio, este proyecto, si todo sale bien, pues fue Dios que me mandó. Hermanos, si esa fuera su medida, entonces el apóstol Pablo hay que sacarlo de la Biblia. El apóstol Pablo habría que erradicarlo de la Escritura, porque el apóstol Pablo tan pronto inició dándole obediencia al ministerio que Dios le dio, dondequiera que asomó las narices, lo que encontró fue persecución, problemas, situaciones, malos entendidos, cárceles, persecuciones, ladrones en el camino, hambre, situaciones. Si alguien entonces estaba mal, era Pablo. Pero Pablo no estaba mal, Pablo estaba muy bien, porque él sabía y entendía que el Dios que le había enviado le daba la fuerza para perseverar en medio de toda situación que enfrentara. Mire, tres veces naufragó. Tres veces. Nuestra teología es: bueno, si Dios me mandó a este viaje, todo debe ir bien. No se debe explotar ni una goma, porque voy bajo la unción, porque Dios me mandó. Pero ¿quién dijo que en el camino no van a haber sorpresas? ¿Quién dijo que en el camino no van a haber situaciones? Hermano, tenemos que salir de esa teología fresa, color de rosa, y créame, yo soy un hombre de fe, creo en prosperidad, creo en crecer, pero lo que no creo es en una utopía, no creo en un evangelio rosa, porque por ese evangelio rosa es que hay tanto creyente en jillillo flaco que no aguanta un golpe de la vida, que no aguanta un golpe del enemigo, y hay que levantar una nueva generación de gente en la casa del Señor, perseverantes hasta el final, de gente que se determine a creerle a Dios, y si me cerraron esta puerta, me voy por la chimenea, y si la chimenea está cerrada, rompo el techo y meto al enfermo, pero un milagro va a pasar en este lugar, porque estoy decidido a ver la mano. Alguien dice amén esta mañana. Le doy ese ejemplo que vino a mi corazón ahora. Jesús está predicando en una casa. La casa está atestada de gente, porque usted sabe que donde estaba Cristo estaba todo el mundo, porque es que donde está la palabra, hermano, la gente quiere estar, porque la palabra es la que nutre el alma, la que da vida, la que sana, la que bendice, la que prospera, la que liberta. No es el hombre, es la palabra. Jesús estaba y la casa estaba repleta. Cuando le digo repleta, es que ya no había manera de penetrar la casa, de entrar a la casa. Y está estos tres hombres que tienen un amigo y quieren llevarlo al meeting donde está Jesús, porque creen, hay fe que este hombre puede hacer un milagro, pero no hay manera de entrarlo allí, no hay manera de meterlo a la casa. No se enoje conmigo, prometa que no se va a enojar conmigo. Levante la mano derecha, por favor, póngala en el pecho y diga: no me voy a enojar con el pastor Richard. Amén. 10 personas no se van a enojar, el resto se va a enojar. Si hubieran sido puertorriqueños, el tipo se queda enfermo, porque le aseguro que a la primera que le dijeran: ¿dónde usted viene con esta camilla, caballero? No, para adentro, no pueden entrar, no, aquí ya no cae más nadie. Ah, pues, ay bendito, mira, ay bendito, no nos dejan entrar. Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Que no es la voluntad de Dios. Esa es la teología. Es que no es la voluntad de Dios que entres. Así que olvídalo, deja eso. Vamos a hacer otra cosa, vamos a buscar otro médico, vamos a ir a otra cosa. ¿No sabe lo que hizo esta gente? Esta gente trató por las puertas, trató por las ventanas, no pudieron entrar por ningún sitio. Y dijeron: la única manera de entrar a esa casa es haciendo una locura aquí, es haciendo un acto irracional, es haciendo algo que va más allá de lo que jamás hemos hecho. Es haciendo algo que hasta podría ser criticado, algo que no podría ser bien visto por todo el mundo. Vamos a tener que subirnos y romper el techo. Yo no sé de quién es la casa, pero vamos a tener que romper el techo y bajar al... ellos midieron, si lo rompemos allí, lo bajamos frente a Jesús, que está predicando en el medio de la casa. Fueron allí, rompieron el techo. ¿Usted se imagina? O sea, hay que ser atrevido para subirse a un techo ajeno y empezar a romperlo. La Biblia no lo dice, pero imagínese la entrelínea. Ok, los techos no eran de cemento como ahora, no tuvieron que usar un chippy hammer, gloria a Dios, no tuvieron que usar, era otro tipo de estructura, era fácil de romper. Pero entiendo que ya el mensaje de Jesús estaba interrumpiéndose, porque estos hombres, habiendo un boquete, la paja tenía que estar cayendo encima. ¿Cómo yo predicar aquí que alguien esté rompiendo ese techo y empiece a caernos madera encima y cachispa de madera encima? Obviamente ya el mensaje estaba interrumpido, ya la atención de Jesús estaba puesta en esta gente, porque un acto de fe y de perseverancia, o sea, la fe mezclada con la paciencia, la fe mezclada con la perseverancia, la fe mezclada con la obstinación de que no, esto fue la promesa que Dios dio, pues aquí yo me paro, aquí yo no me rindo, aquí yo voy a continuar. Si tengo que romper el techo, voy a romper el techo. Rompieron el techo, bajaron al enfermo delante de Jesús, y usted sabe cuál fue el resultado: un acto que fue más allá de la perseverancia de cualquiera, produjo un milagro extraordinario. Hermano, le someto esto esta mañana: si esta preciosa casa, que han logrado ya cosas tremendas, yo cada vez que vengo se lo digo, este templo a mí me encanta, a mí me gusta este templo, desde por fuera se ve tan nice, y usted ha logrado cosas preciosas que otros con más tamaño que ustedes de miembros ni siquiera han podido lograr todavía, ni lo han podido. De hecho, nosotros no tenemos un templo. Nosotros tenemos 2,000 personas y no tenemos un templo todavía. Estamos en vía de construirlo ahora. de empezar ahora. Y cuando yo vengo, me regocijo porque veo esto. Y esto me habla de perseverancia. Esto me habla de continuar. Esto me habla de esmero. Esto me habla, yo estoy seguro que esto no vino fácil, que no cayó así, que existieron problemas en el medio, que se metieron decepciones en el medio, que hubo amenazas quizás de que espérate, esto no se va a poder dar. Pero aquí estamos hoy y usted está mirando la fe de un pueblo, porque aunque la fe es intangible, cuando se hacen las acciones de la fe, se vuelven tangibles, se vuelven visibles, y le dice a la gente que está alrededor que somos un pueblo que persevera a pesar de. Esta casa ha recibido transiciones en el pasado, ahora están en medio de una transición, hermanos, de una transición, y dependerá de su perseverancia, dependerá de su tesón, dependerá de su esfuerzo para cumplir al pie de la letra lo que Dios ha dicho de este lugar, lo que Dios ha hablado de esta casa. Hermano, las posibilidades son inmensas. Yo quisiera tener el tiempo y quisiera poderle mostrar las posibilidades que existen para con ustedes. Este es un lugar de posibilidades. Este es un lugar de transformaciones. Este es un lugar para alcanzar a cientos y miles de personas. Este es un lugar para tocar un pueblo completo. Ustedes con perseverancia pueden dejar una huella en este pueblo de Mayagüez con autoridad, con fuerza, de una casa que no se rinde ante la adversidad, sino que toma la palabra de Dios en serio y es capaz de ahora tomar mayor fuerza que la que tenían antes. Mayor autoridad, mayor fuerza, y mirar en la cara del enemigo mismo y decirle: si tú creías que ibas a poder detenernos, no vas a poder detenernos. Si tú pensabas que nos íbamos a desestabilizar, si tú pensábamos que íbamos a menguar, ahora es que te vamos a mostrar que ahora es que nosotros vamos a crecer, que ahora es que nosotros vamos a ir adelante con mayor auge, con mayor fuerza, con mayor deseo, con mayor determinación en la vida y con mayor perseverancia. Hermanos, la gente no lograría nada si no perseveraran. Las personas realmente no podrían lograr ninguna obra extraordinaria sin esta fuerza de la perseverancia. Por eso quiero mostrarles hoy que la perseverancia tiene un combustible. Y quiero darle el combustible de la perseverancia, porque perseverancia necesita gasolina para persistir. Uno no puede perseverar en un vacío. Uno no puede perseverar si no hay la fuerza para perseverar. Uno no puede resistir si no hay la fuerza para resistir. Y le voy a mostrar que la visión, todo el mundo diga conmigo: visión. Más fuerte: visión. La visión es la gasolina o el combustible de la perseverancia. Cuando le digo visión, no me refiero al maravilloso don que Dios nos dio de tener vista física. Cuando le digo visión, me refiero a la capacidad que Dios nos dio de poder mirar con nuestro espíritu y de poder envisionar un mañana mejor. De poder diseñar hoy, sin importar cómo está mi hoy, alimentarme de lo que Dios ha dicho que debe ser en mi vida, lo que Dios ha dicho que es posible, lo que Dios ha dicho que Él es capaz de hacer. Dejar de alimentarme con lo que no se puede, dejar de alimentarme con lo que no tengo, dejar de alimentarme con lo que no soy, dejar de alimentarme con lo que no puedo hacer y comenzar a alimentarme con lo que Dios dijo que yo soy, con lo que Dios dijo que yo tengo, con lo que Dios dijo que yo puedo hacer, con lo que Dios dijo a dónde yo puedo llegar. Eso se llama visión. Y cuando uno tiene visión, uno alimenta la perseverancia. Porque ¿para qué ser perseverantes si mi visión es bien pobre? Si mi visión es bien miope, estoy hablando en términos espirituales. pero se aplica a los términos físicos. De esto le hablo con autoridad porque usted me ve sin espejuelos hoy para ver de lejos, uso los de ver de cerca, porque después de los 40 años ya empieza el ojo a deteriorarse, tú sabes. Y yo apenas llegué a los 40 antier, hace 5 años. Pero yo era miope y tenía astigmatismo muy alto. Una receta tremenda, ¿no? Le llaman, tú sabes, final de la botella, el final. No lo piense, no lo diga, el final. El fondo. Era así. Pero me sometieron a una cirugía láser, donde es extraordinario, porque de tú no poder ver de lejos, te aplican esta fuerza de láser, te remodelan la córnea, que es lo que estaba mal, la córnea de los miopes y que tienen astigmatismo, es como un 8, una figura de 8, cuando la córnea debe ser totalmente redonda. Obviamente con una figura de 8, pues uno va a ver todo distorsionado. Ellos la arreglan con el láser y cuando usted tiene el proceso de sanación, usted abre los ojos. ¡Pah! Si usted no ha vivido eso, es extraordinario. Porque antes yo dependía de unos espejuelos bien pesados. Yo empecé a usar espejuelos bien temprano en mi vida, cuando tenía como 13 años o 14 años. Y entonces estaba el famoso fotogrey, que era para que se oscurecieran cuando le daba el sol. Pero el fotogrey solamente se podía hacer en vidrio, ¿okay? Y esos espejuelos pesaban tremendamente. Ahora no, ahora lo hacen en plástico, ahora es una cosa tremenda. Y usted no sabe lo que es la liberación. El que no ha sido miope o con astigmatismo, o el que no ha sido ciego y de momento ve, no sabe de lo que yo hablo. Usted no entiende la energía que produce esto, el gozo, la fuerza, el deseo de ahora verlo todo. Estoy hablando físicamente, lo traslado a lo espiritual. Hay gente que por demasiado tiempo ya ha tenido una visión pobre de la vida en su espíritu. Han tenido una visión muy miope o con astigmatismo, una visión distorsionada de la vida. Han pensado que no pueden, que no tienen, que yo no estudié, que quién soy yo, que yo no vengo de la familia correcta, yo no tengo el dinero, yo no tengo los estudios, yo no tengo la educación, yo no tengo aquello. Esa es su visión pobre. ¿Qué tal si yo te digo que el Dios de los cielos es capaz de hacerte una cirugía láser en esta mañana? Él es capaz de meter el láser de la palabra del Señor, es capaz de tomar el rayo del Espíritu Santo y corregirte la visión esta mañana para que veas. Lo voy a hacer algo con pinzas y con mucho cuidado, porque yo soy muy claro en mis teologías y a mí no me gustan las mezclas, y yo de hecho siempre estoy predicando en contra del humanismo y en contra del positivismo absurdo que a veces trepa por los púlpitos de nuestras iglesias cuando no sabemos definir lo que es la fe y caemos en doctrinas de positivismo. Yo no predico positivismo, pero no puedo negar que la fe es lo más positivo que hay en el planeta Tierra. Yo no predico positivismo, pero no puedo negar que la Biblia dice en el libro de Proverbios que como el hombre piensa dentro de sí, así es. Versión Las Américas, por si le sonó rara. Dice Las Américas en el libro de Proverbios: como el hombre piensa dentro de sí, así es él. Tú no eres más allá de tu visión. Tú no eres más allá de la visión que has desarrollado de la vida. Tu matrimonio jamás será mejor de lo que tú tienes una visión de lo que puede ser ese matrimonio. Porque la perseverancia nunca estará lista para entrar en acción si no la alimento con una visión más grande, con una visión diferente. Porque perseverancia se cansa cuando siempre es alimentada con la imposibilidad. Porque ella dice, pero ¿y para qué perseverar si lo que yo veo todo está mal? Si lo que yo veo todo es un futuro terrible, si lo que yo veo todo es que vamos a terminar mal. Mire, eso te va por ahí, eso es lo que la gente está hablando de Puerto Rico. Vas a una sala de espera, a un médico, eso es lo que la gente habla: Puerto Rico está mal, la economía está mal, el gobierno está mal, esto se va a fundir. ¿Qué tal si nosotros los creyentes dejamos de unirnos a las voces de afuera y comenzamos a hablar la palabra de Dios sobre la isla bendita del Cordero y comenzamos a tener una visión diferente, comenzando con nuestro propio mundo? Antes de querer cambiar el mundo externo, comenzar con mi mundo, mi universo, mi visión. Dios tiene que ayudarnos esta mañana a desarrollar una visión de la vida. Porque lo que el hombre piensa dentro de sí, así es él, hermano. Y por eso a veces estamos tan apocados. En medio de las crisis que azota nuestra isla, la iglesia debería tener la perseverancia de resistir, pero no tenemos la visión adecuada. Hoy en las voces y aún dentro de la iglesia hay profetas terroristas, hermano. Profetas, no hacen más que abrir la boca para profetizar, y lo único que pueden decir es que viene un terremoto, que viene yo no sé qué cosa, que Puerto Rico se va a partir por la mitad, que nos vamos a fundir aquí. Es lo único que pueden hacer. Yo creo en el nombre de Jesús que llegó la hora de volver a la palabra del Señor y desarrollar, alimentarnos de una visión nueva, de una visión diferente. Yo creo que si Dios envió a Jesucristo a la tierra, Él no quiere romper las naciones con un terremoto. Si Él quiere mandar un terremoto, es un terremoto espiritual para sacar lo que está matando la isla, para eliminar lo que nos está ahogando y levantar la iglesia como nunca antes. ¿Alguien dice amén en esta mañana? La herramienta de la perseverancia no puede faltar en nuestra mochila. Eso sería tan loco como ir a la guerra sin fusil, sin las armas. Sería como alguien que va a escalar una montaña y no lleva la mochila, la indumentaria, no lleva lo necesario, tú sabes. Es como querer subir, pero no tengo las herramientas. No, si usted quiere elevarse, si usted quiere subir a un nuevo nivel con Dios, si esta casa quiere ir a una nueva dimensión, que es lo que Dios la está llamando, si esta casa quiere ir a lo nuevo que Dios tiene, como dice el profeta Isaías, que nos invita a entender, no ven lo nuevo que Dios quiere hacer, no lo van a entender, no lo van a comprender. Dice que otra vez abrirá, Él va a hacer que el desierto ya no sea desierto, y dice que va a abrir ríos en el desierto de nuevo, hermano. De nuevo Dios se apresta a hacer algo sobre la iglesia en Puerto Rico que va a dar de qué hablar, pero no negativamente, va a dar de qué hablar positivamente, porque se avecina y se acerca una visitación extraordinaria de Dios para la iglesia en el mundo entero, que ya ha comenzado en montones de países. ¿Qué pasa que a Puerto Rico no le toca el turno? ¿Será nuestra visión tan pequeña? ¿Será nuestra visión tan pobre que pensamos que no, es que nosotros no, mira, por allá hay iglesias de 60 mil personas? No, pero en Puerto Rico no, porque nosotros tenemos una crisis económica, nosotros tenemos una crisis política, aquí no se sabe ni qué va a pasar. Hermanos, Dios no depende del rojo, del azul, del verde para hacer lo que va a hacer en Puerto Rico. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por encima de partidos, de fórmulas, de colores. Tampoco depende del gobierno federal para prosperarte. No depende del seguro social para darte tu mantenimiento, porque el Dios del cielo tiene el poder de sostener a un pueblo en el desierto por 40 años. No nos podrá sostener a nosotros en el siglo XXI. Yo lo que tengo que hacer es perseverar, alimentarme de una visión más grande que yo mismo, alimentarme de una visión que me lleve a desarrollar una pasión en la vida, porque ahí es donde uno persevera, cuando uno entiende que hay algo por qué luchar, que hay algo más grande que mi propia vida, que hay algo más grande que mi propio ser. Entonces yo no quiero rendirme, porque yo quiero ver el resultado final. Yo no quiero quedarme a mitad del lago, porque en la otra orilla hay un hombre que va a ser libre y que va a tocar una ciudad completa que se llama Gadara. Porque al otro lado quizás hay una mujer que tu vida va a tocar, que ella depende de que tú tengas una visión poderosa para que tú puedas ir y hablarle y tocarla con el poder del evangelio. Quizás un barrio completo depende de una iglesia que salga de la rutina, una iglesia que se atreva a pensar que Dios puede hacer con ellas cosas extraordinarias, poderosas, irracionales, hermano, que capten la atención de todo Mayagüez. de todo Mayagüez. Yo no sé qué visión ustedes tienen para el 2008. Yo sé que el 8 en la Biblia significa nuevos comienzos. El 8 es un número simbólico en la escritura de lo que comienza, de los nuevos comienzos. Por eso Dios hizo los 7 días de la semana. El octavo es el nuevo comienzo de nuevo. Comienza otra semana. En el octavo día se comienza de nuevo. Por eso 8 personas se salvaron en el arca con Noé. Eran 8. Porque 8 significa comenzamos de nuevo. Llenamos la tierra otra vez. Empezamos de nuevo. ¿Qué tal si yo le digo a esta iglesia que en el 2008 es su año de comenzar de nuevo? Es su año de empezar otra vez. Es su año de nuevos comienzos. Es su año de atreverse. Es su año de soñar otra vez bien alto. Es su año de creer, hermanos. Ya construyeron. ¿Qué tal si creemos ahora que esto se puede llenar a tal nivel que haya que hacer 2 reuniones en este templo en vez de una reunión? Porque vamos a estar tan llenos y tan llenos que tendremos que hacer 2 reuniones en este lugar. Vendrá tanta gente que no vamos a dar. ¿Alguien se atreve a creer eso? ¿Alguien puede? Bueno, no, pastor. No, porque esa no ha sido la historia de las iglesias de Mayagüez. Yo no te estoy preguntando por historia. Yo no te estoy preguntando por la iglesia de la esquina, ni la iglesia de allá abajo, ni la iglesia más grande. Yo te estoy preguntando, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú le crees a Dios de verdad? ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Porque yo le aseguro, hermanos, que si perseveramos en lo que Dios ha dicho, veremos los milagros, veremos las proezas, veremos las maravillas. Los hombres de la Biblia son nuestro ejemplo. Hombres modernos que podríamos mencionar también son nuestro ejemplo. Perseveraron y alcanzaron, y hoy disfrutamos de cosas extraordinarias porque hombres no se rindieron al primer obstáculo, no se rindieron a la primera decepción, no se rindieron a lo que aparentaba ser un fracaso, sino que aprendieron a cambiar el fracaso en una victoria cuando le aplicaron la fuerza determinante de la perseverancia. Podemos elegir o rendirnos o seguir caminando. Podemos elegir en nuestra vida o detenernos, porque lo que me pasó es abrumador. Y déjeme decirle, cuando hablo este mensaje, para nada minimizo lo que le puede pasar a uno en la vida, porque honestamente hay situaciones que son abrumadoras. Dando consejería por 15 años, he oído cosas muy fuertes que le pasan a la gente, y también a mí me han pasado en el camino par de cosas que pueden ser abrumadoras, dolorosas, inexplicables, que amenazan con drenarle a uno el alma, la mente, las emociones, que amenazan con tirar a alguna gente en algún lugar donde mentalmente le ayuden, le atiendan, le asistan, porque son situaciones capaces de desordenar y desequilibrar hasta nuestras emociones y nuestra mente. Pero ¿qué tal si yo le digo que a pesar de lo que te pasó, todavía si perseveras, Dios va a hacer algo extraordinario, tan grande y tan grande, que los que lo oigan van a tener que oírlo 2 veces para creerlo? Van a tener que preguntarse que con fulano, no. Tú me estás diciendo que con fulana Dios hizo qué, pero si es que no puede ser, si esa mujer era una mujer apocada, eso era una mujer deprimida, eso era una mujer abatida. Bueno, tú lo has dicho, eso es lo que ella era. Ahora tienes que ver lo que ella es hoy, ahora tienes que ver lo que Dios ha hecho, ahora tienes que mirar lo que Dios es capaz de hacer con aquel que persevera y no se rinde hasta el fin, hermanos, hasta el fin. Son herramientas, son distinciones, y la perseverancia no les puede faltar en este viaje, en esta transición que están teniendo ahora. Perseverancia es muy importante, hermanos. Perseverar, unirse, luchar juntos, desarrollar un sentido de cuerpo, de familia, de iglesia, de que nada nos divide, nada nos separa, tenemos un solo pensamiento, tenemos una visión, vamos adelante, vamos a honrar a Dios, vamos a honrar nuestra historia también. Lo que Dios ya hizo, lo hizo, ahora queremos ver lo nuevo que Dios quiere hacer. Envisionar, yo uso envisionar y ambicionar en el sentido positivo. Envisionar, ver lo que Dios quiere, y ambicionarlo en el sentido espiritual sano. Yo quiero lo que Dios quiere. Si Dios quiere bendecir esta casa, yo quiero que Dios bendiga esta casa. Póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero orar con ustedes en esta mañana. Porque Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios extraordinario. Es hora de entender el Dios que amamos. El Dios que quiere lo mejor para ti. Lo mejor para ti, hermano. Lo mejor. Si entendiéramos el amor de Dios, si entendiéramos la compasión de Dios por nosotros, como una madre se compadece de un hijo, así se compadece Jehová de aquellos que le temen, dice la Escritura. Como una madre se compadece de su hijo, así el Señor se compadece. Él conoce nuestras limitaciones. Él sabe tus issues. Porque todos los que estamos aquí hoy tenemos issues, cosas internas. Nadie de los que está aquí es perfecto, ninguno. No tengo que ser profeta para saberlo. Ninguno de los que está aquí es perfecto. Todos tienen issues internos. Es más, algunos issues muy privados que no ventilamos en público. Cosas que son nuestras con Dios, nuestra cosa con Dios. No la hablamos con el consejero, no la sacamos en una oración pública. Es más, ¿qué tal si yo digo que tus oraciones privadas no se parecen a tus oraciones públicas? No, nuestras oraciones públicas son rimbombantes. Cuando nos dan el micrófono, engolamos a los Padre Santo, que habitas en la luz inaccesible de un trono alto y sublime, extraordinario, donde llegamos a adorarte en la plenitud y la certeza de la fe, en una adoración genuina que rinde el corazón ante la deidad y la grandeza de tu trono. What? Los ángeles están diciendo, what? ¿Qué? Pero cuando estamos solos, no oramos así. Cuando estamos solos, salen nuestros issues. Cuando estamos solos, sale nuestra verdadera necesidad. Y algunos lo que podemos decir es, hey, ayúdame, te necesito. Tú sabes esta área de mí. Tú sabes la pata que cojeo. Tú sabes lo que me está amargando. Tú sabes lo que me está deteniendo. Hermanos, llegó la hora de ser reales con Dios. Llegó la hora de cristianos que se atreven a quitarse el camuflaje y el maquillaje espiritual para venir delante de un Dios que lo que quiere es ayudarnos, bendecirnos, restaurarnos. No un Dios que quiere sencillamente humillar nuestra vida y regar nuestra situación por todos lados. No, hermano, un Dios que lo que quiere es levantarte. Que total, Él te conoce y me conoce a mí. Él sabe nuestros issues. Él sabe lo que yo maquillo. Él sabe lo que yo tengo que poner en la diplomacia, porque no lo puedo ventilar. Y no estoy hablando, por si alguien está pensando que estoy hablando de pecados horribles. No, estoy hablando de issues, situaciones internas, algunas frustraciones. Algunos cristianos viven frustrados porque no tienen lo que creen que deben tener, no han logrado lo que pensaban. Otros tienen un matrimonio que es de apariencia, vienen tomados de la mano a la iglesia, pero en la casa no es lo mismo, no se sienten plenos, no se sienten bien. Pero en la iglesia hay que maquillarse, tenemos que venir así. ¿Qué tal si yo le digo que en el 2008 Dios quiere hacer nuevos comienzos en cada área? Y Dios quiere dar un nuevo comienzo al matrimonio, a la familia, al ministerio, a la casa del Señor, a tu vida personal. Este es el año de comenzar de nuevo, hermanos. Este es el año de comenzar de nuevo. Y voy a decir algo que el Señor me ministró, y lo voy a decir con el respeto mayor, la deferencia y la delicadeza mayor que yo pueda hacerlo. Mientras meditaba preparándome, el Señor me recordó un verso y no pensé en usarlo, porque en un momento como este es un verso fuerte, pero el Espíritu me dijo, tráeselo, porque quiero hacer algo nuevo con esta gente. Bueno, la pastora Ada está gozando con el Señor ya. Y nosotros damos gracias al Señor y sufrimos la partida física y se llora la partida física. Yo soy de los que creo en llorar. Yo no soy de los que le dice a la gente, no, la gente de fe no llora. ¿Cómo que la gente de fe no llora? La gente de fe llora y gritamos y lloramos, pero lloramos con esperanza. Nuestras lágrimas son lágrimas de esperanza. Pero también tengo que decirle que nuestra pastora Ada ya está en la presencia del Señor. Nosotros no podemos volver atrás ni a los días de atrás. Una generación se cierra y un círculo se ha cerrado en esta iglesia. Y ahora hay que mirar hacia adelante. ¿Cuál es el verso que les quiero traer? En el Antiguo Testamento, uno de los hombres más grandes murió. Y probablemente se pensó que cuando este hombre muriera, la nación de Israel iba a ser muerta en el desierto. Pero no. Cuando Moisés murió, Dios habló con Josué. Y es bien interesante que la primera palabra que Dios le dice a Josué es como, hello, diríamos aquí los puertorriqueños, pero claro, eso lo sabemos. Él le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué clase de palabra es esa? Si Josué era el que estaba pegado a Moisés. Si alguien sabía que Moisés murió, fue Josué. Pero Dios no le estaba diciendo, Moisés murió físicamente. Dios le está diciendo a Josué, Josué, tienes que secarte las lágrimas ahora. Tienes que levantarte porque una temporada pasó sobre Israel. Una historia terminó y ahora tengo que comenzar otra historia contigo. Mi siervo Moisés ha muerto. Apréstate tú y este pueblo ahora a pasar el Jordán que pongo delante. En la Biblia Jordán significa un lugar de decisión. Es el lugar donde se decide. Y yo me atrevo proféticamente y lo hago, hermanos, por la relación que tengo con esta casa y con sus líderes, porque me siento que Dios me usó en años anteriores para plantar palabras proféticas que luego vimos en este lugar ocurrir, por lo menos los que estaban en aquel tiempo. Yo le digo, y esta iglesia, Dios la está llevando frente a un Jordán, y siento en mi espíritu comunicarles, hermanos, que sus elecciones de qué clase de iglesia van a ser y la fuerza con que van a seguir de aquí en adelante determinarán que sean ustedes de la masa de iglesias y de gente en Puerto Rico que morirá dando vueltas en un desierto. En un desierto de religión, en un desierto de legalismo, en un desierto de comodidad, en un desierto de frustración, en un desierto de mente pequeña, o serán ustedes de la gente que cruzará el Jordán hacia la tierra milagrosa, hacia la tierra de prosperidad, hacia la tierra de provisión, hacia la tierra de salvación, hacia la tierra de sanidades, hacia la tierra de lo sobrenatural de Dios pasando en nuestra vida y ministerios. Eso no está en mi elección, ni siquiera está en la elección de Dios, hermano. Eso está en la elección de todos los que aquí están. Ni siquiera está en la elección de los pastores que continúen esta obra. Está en la elección de ustedes. Si cruzamos este Jordán o nos quedamos llorando 40 años más en el desierto. Yo no sé usted, pero yo no me quiero quedar 40 años y morir sin ver y probar las uvas de la tierra prometida. Ya yo me cansé, escúcheme, ya yo me cansé de que me hablen de esas uvas. Me han predicado de ellas, me han dado seminarios de ellas, me han dado teología de ellas, me han dado instituto de ellas. Ya yo no quiero más seminarios de lo que es la tierra prometida. ¿Sabe lo que yo quiero ahora? Yo quiero pasar el Jordán, yo quiero meterme en la tierra prometida, yo quiero probar el fruto, yo quiero beber la leche, yo quiero tomar la miel dulce que sale del panal. Queremos ser la iglesia del siglo XXI que Puerto Rico necesita. No la de 40 años atrás, la gente quiere llevarnos atrás. Tenemos que ser la iglesia del siglo XXI, una iglesia preparada y lista para enfrentar, escuche bien, una de las épocas más difíciles, de mayores retos y de mayor oscuridad. Pero si usted se fija donde la luz brilla más, ¿cuándo es? Cuando las cosas están más oscuras. A mayor oscuridad, la luz brilla más. Y Él nos ha mandado en este tiempo a ser la lámpara, la última lámpara que queda en la tierra. Mire, en el tabernáculo de Moisés solamente había una lámpara que alumbraba el tabernáculo. Fue la lámpara que se ordenó a Moisés poner, y la labraron de una sola pieza. Le pusieron siete lámparas que alumbraban. No había otra luz en el tabernáculo. ¿Sabe de qué es eso? Es tipo de que hoy, en el tiempo postrero, nosotros somos la única luz que queda, hermano. A mí me da dolor la gente poniendo su confianza en las fórmulas de gobierno. Me da dolor la gente poniendo su confianza en los colores. Están poniendo la confianza en que el que venga va a arreglar esto, hermano. No es el que venga, no es el que se va y no es el que viene. Es que la iglesia tiene que levantarse en este país con fuerza, con autoridad. Y tiene que hacerlo en cada pueblo, en cada lugar, en cada barrio donde Dios nos ha puesto a mirar con una visión más poderosa. Lo que podemos lograr, lo que podemos hacer, lo que podemos causar, la posibilidad que somos para miles de personas. Porque eso es lo que somos, posibilidad de cambios, hermanos. Si la gente entendiera esto, mire, yo viajo predicando en iglesias, la gente se acostumbra tanto, nos ponemos tan religiosos, es una rutina los cultos, las reuniones. Si la gente entendiera que esta puerta abierta, esta iglesia aquí, es una posibilidad de milagros para gente que se está muriendo en ese desierto que se llama vida. Que esto es posibilidad de salvación para perdidos que están afuera. Posibilidad de compañía para gente sola que nadie ve por ellos y que nadie los busca. Posibilidad de amor para gente que está afuera en una vida donde el amor se ha enfriado y se ha apagado. No sé si usted me entiende. Usted puede tomar todas estas posibilidades y cerrárselas en la cara a los demás, si usted no toma la acción como iglesia de decir no. Una temporada ha pasado, se abre una nueva temporada, y comenzar a dar gracias a Dios por lo que tuvimos, pero comenzar a envisionar ahora lo que debe ser la nueva iglesia que van a ser, el nuevo pueblo que van a comenzar a hacer, las nuevas actitudes que van a fomentar, el nuevo poder espiritual que van a desplegar en este lugar. Vean la gente salvándose, vean la gente convirtiéndose, vean los jóvenes llenando este lugar. Mire, Mayagüez tiene una juventud extraordinaria que, al igual que la de nosotros en Cagua y la zona metropolitana, se nos está perdiendo en las narices. ¿Qué tal si comenzamos a tener una visión poderosa de que, en vez que los pubs estén llenos de jóvenes, sea la iglesia la que esté llena de nuestra juventud, alabando, adorando, haciendo conciertos, intercediendo, salvando jóvenes en toda manera y forma posible? No sé si les estoy dando mucho y demasiado rápido, pero por favor, hermanos, hago esto, ¿sabe por qué? Porque yo amo esta iglesia, porque me siento en un compromiso con ustedes de sembrar una palabra y de ser responsable luego de que toda la ayuda que necesiten, la mentoría, el coaching que necesiten, estoy ahí para ayudarles, para servirles. Pero si esta casa llegó hasta aquí, no nos podemos quedar hasta aquí ahora, hermano. Si hasta aquí nos trajo el Señor, si hemos pasado, como dicen los puertorriqueños, el Niágara en bicicleta, entonces es tiempo ahora de cosechar lo nuevo que Dios quiere hacer, lo maravilloso que Dios quiere hacer, cosechar ahora lo que con lágrimas sembramos. La Biblia lo dice, que irá andando y llorando el que lleva la simiente, pero volverá con regocijo, trayendo las gavillas. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes. Le doy gracias a Dios por la pastora Ada, a quien respeto y honro, y hablo de ella como viva, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios es Dios de vivos. Pero honro también a los líderes que durante toda esta transición se han mantenido fieles, firmes, consistentes, perseverantes. Y les honro a ustedes que están aquí esta mañana diciendo que vamos adelante en el nombre del Señor, que nada va a detener esta preciosa iglesia. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Oh Dios, gracias por la oportunidad. Qué privilegio me concede, Señor, de estar ante una casa que tiene destino. Una casa que si abre sus ojos y puede agudizar su visión, va a causar proezas en medio de esta ciudad. Y va a causar que tengan que mirar hacia ti, Señor, porque ultimadamente esa es nuestra meta, levantar tu nombre, levantar a Cristo en medio de nosotros y que la gente tenga que mirarlo a Él y venir a Él y adorarle a Él, menguar nosotros para que tú crezcas en nosotros, Señor. Gracias, porque sé que durante todo este tiempo de transición, todo este tiempo que ha pasado esta iglesia, tú has estado trabajando ahí, Señor, unas veces imperceptiblemente, unas veces visiblemente, unas veces detrás de la cortina, otras veces al frente del escenario, pero tú has estado trabajando poderosamente con esta casa, tomando esta casa, consolidándoles, cuidando, protegiendo el depósito precioso que has puesto en esta casa, protegiendo su destino, protegiendo las palabras proféticas que has empeñado de tu propio carácter y corazón con esta iglesia. Yo les bendigo hoy. Te pido que lo que me permitiste hablar se quede en el corazón de esta gente y los anime y los ayude a seguir adelante. Te pido que fortalezca a sus líderes, fortalece la gente que está trabajando, fortalece los que han de levantarse en este lugar. Dios mío, dales la oportunidad de renovar una visión grande, una visión poderosa, una visión nueva, una visión de posibilidades, una visión del siglo 21 como tú deseas, para tocar a un Puerto Rico cambiante y en crisis. Dios, te bendigo por la cosecha que viene. Te bendigo por las decenas y centenas de personas que le darán su vida a Cristo en esta casa. Te bendigo por los cientos de jóvenes que le darán su vida a Cristo en este lugar. Te bendigo por las mujeres, por los hombres. Te bendigo por los niños que seguirán levantándose en esta casa como una generación poderosa y de excelencia. Te bendigo, Dios. Permítenos diseñar un futuro glorioso contigo. Permítenos tomar el pincel de tu autoridad y pintar un cuadro que te dé gloria a tu nombre. Que el que lo mire tenga que arrodillarse y alabarte y honrarte, porque hemos hecho sencillamente tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame hacer un llamado, porque el Señor me llamó como pescador de hombres. Y no sé si quedará todavía entre nosotros. Puede sentarse si quiere. No sé si quedará entre nosotros quizás alguien. Mira, tú quieres que oremos por ti. Párate aquí. Amén. Ayer. Párate aquí, vamos a orar por ti, hijo. ¿Ya tú le diste tu corazón al Señor? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por ti ahora. Si hubiera alguien aquí en esta mañana, quizás vino por primera vez, te invitó a alguien, te aseguro que tú no viniste a solo observar una iglesia y adorar. El Señor quería hablarte. Y antes que te vayas, Jesús quiere invitarte a que lo conozcas. A lo mejor tú le servías y te apartaste y estás aquí. Tú vienes para acá, Dios te bendice, hijo. Amén, Dios te bendice. Párate aquí, por favor. Dios te bendice, hijo. Dios te bendice. Qué bueno es Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más aquí? ¿Habrá alguien más que dice: Pastor Richard, yo necesito a Jesús en mi vida hoy? Yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo no me quiero ir de aquí sin darle la oportunidad al Señor que haga un milagro en mi vida. Si hay alguien, solo tienes que caminar al lado de estos hombres que están aquí al frente conmigo. Solamente tienes que salir de tu asiento hoy. Qué interesante, tengo hombres nada más. ¿Habrá alguna mujer aquí que Dios está llamando? Que Jesús está llamando. ¿Alguna mujer que dice, pastor, esa soy yo? Yo quiero a Cristo en mi vida. Yo no me voy de aquí sin Cristo. Yo no me voy de aquí sin el Salvador. ¿Habrá alguien más? Dios les bendice. Amén. Dios les bendice. ¿Habrá alguien más? Aleluya. Dios te bendice, hijo. Dios te bendice. ¿Habrá alguien más que quiera salir de aquí con Cristo en esta mañana? Que quiera salir de aquí con Jesús en el corazón. Dios te bendice, hijo. Dios te bendice. Amén. Estabas apartado hasta hoy. Hasta hoy. Yo quiero orar con ustedes. Sea que alguno ha pasado porque estaba apartado. Sea que alguno ha pasado a buscar fuerzas para seguir la carrera. El Señor está aquí para bendecirles. Inclinen su rostro, por favor, permítanme orar por ustedes. La iglesia, por favor, extiende tus manos hacia este grupo de gente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta gente. Gracias, tú conoces el corazón de cada uno, la condición de cada uno. Y yo te pido que hagas un milagro aquí, ahora, en estos corazones. Te pido un milagro en el corazón de este hombre, Señor, que con temor y temblor está aquí al frente, viniendo a ti, Señor, viniendo a ti, viniendo a ti, Señor. Tú conoces su vida, sus limitaciones, sus issues, sus problemas. Espíritu Santo, ven y levántate hoy en este hombre. Levántate hoy, haz un pacto con él para que jamás pueda salir de tus brazos de amor de nuevo. Enamóralo de ti, Señor, enamóralo de ti. Envuélvelo en tus brazos de amor hoy, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este joven. Gracias por este joven. Fortalécelo hoy. Enraízalo en ti, enraízalo en tu palabra, enraízalo en tu espíritu. Dale una visión poderosa hoy de ti, una visión poderosa de su futuro, de su destino en ti. Que salga de aquí mirando la vida de una manera distinta, dispuesto a tomar el compromiso de seguirte hasta el final, en el nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Gracias por él, Señor, gracias por él, gracias por él. Padre, gracias por este hombre. Oro por un milagro aquí ahora en su vida. Oro que en el nombre de Jesucristo toda atadura y cadena se rompa en su vida hoy. Oro en el nombre de Jesús que todo lo que le ha impedido, todo lo que lo detiene y se levanta continuamente para amarrarlo a la misma condición, se rompa en este día, se quebrante por el poder del nombre de Jesús, el Rey de Gloria, y le des a este hombre una nueva oportunidad hoy de bendición, de victoria, de poder en su vida. Padre, gracias por este hombre. Dios, yo te pido un milagro. Yo te pido un milagro real en la vida de este hombre. Tú, solamente tú puedes penetrar las heridas, las situaciones y las cosas que han limitado a este hombre hasta el día de hoy. Solamente tú tienes el poder y la capacidad de hacerlo, Padre. Y te pido que para este hombre hoy sea el primer día del resto de su vida. Que sea el primer día del resto de una vida para tomar ahora elecciones de poder, elecciones que lo lleven hacia lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, el Rey de Gloria, encamina a este hombre, endereza sus pasos en la senda de la justicia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este hombre, fortalécelo, ayúdalo a caminar en ti, Dios mío. Ayúdalo a crecer, ayúdalo a desarrollar una nueva visión, una visión poderosa, extraordinaria, en el nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Llévalo en su jornada, en su caminar, en su viaje, dirígelo, sosténlo en tu mano de gracia y de poder. Amén. Qué bueno, hija. Padre, aquí está esta mujer rindiendo su vida delante de ti. Aquí está esta mujer reconociéndote como Salvador, Señor y Redentor de su vida. Muéstrale cuánto la amas, Señor. Ilumínale en el corazón el amor tan grande que tienes por ella, que enviaste a Jesús a derramar su sangre inocente para hoy limpiarla a ella de todo pecado, de toda injusticia, y darle el poder de vivir una nueva vida en Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Yo declaro que esta mujer después de hoy jamás será la misma. Hay una nueva mujer aquí en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendice, hija. Qué bueno, qué bueno. Dios te bendice, varón. Den un aplauso grande al Señor, hermanos, en este día. Gracias por el privilegio y la oportunidad de estar entre ustedes. Les reitero nuestro compromiso de ayudarles en lo que sea que podamos ayudarles. Ustedes saben dónde estamos, saben cómo conseguirnos. Reiteramos nuestro compromiso. Yo siempre he aprendido esto, hermano. Cuando en el camino Dios establece relaciones correctas, son relaciones que nos ayudan a llegar a nuestro destino. Así también Satanás trata de traer relaciones que entorpezcan nuestro destino. Y créame, Dios abre posibilidades, así que estamos para servirles en Torre Fuerte, Iglesia de la Ciudad en Cagua. Algunos de ustedes me han dicho que nos ven por televisión. Por favor, cada vez que vea nuestro programa, mantenemos dos programas de televisión. Uno en Super 7, que ahora ya deja de ser Super 7 y es Univisión también, lo compró Univisión. Ese es los lunes a las 11 de la noche. Si nos ve por ahí o nos ve por la cadena del milagro, que es los jueves a las 9 de la noche, por favor, cada vez que nos vea, échenos todas las bendiciones que pueda. Ore a Dios que nos dé la provisión y la prosperidad en la iglesia necesaria para mantenernos en televisión y poder cumplir con la asignación de comenzar y terminar nuestras nuevas y próximas facilidades. En el nombre de Cristo, yo sé que empezamos la construcción en este primer trimestre del 2008. Así que gracias por su amor, gracias por su atención. Son bendecidos. Bye bye. Gloria a Jesús. Qué manjar, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Sí, sabemos que para el grupo de matrimonios de esta iglesia queda todavía, hermano Richard, la asignación aquella de los bloques. Amén. Así es que eso en su momento, ¿verdad?, lo coordinaremos. Porque hermano, realmente ha sido de bendición y es de bendición el ministerio de nuestro hermano Richard. Le hemos conocido, le hemos amado con toda la fuerza de nuestro corazón. Y sabemos que cuando ese ya el capítulo de levantar su iglesia, esta iglesia tiene una obligación también de estar allí en esa inauguración. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Así es que de verdad, hermano, que en este día... ¿cuántos están dispuestos a agarrar con fuerza el nuevo camino, el nuevo caminar hacia adelante? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Entendiendo, hermano, que Dios está al frente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a mi hermano Richard, mientras los hermanos también nos acompañan en música. Mientras los hermanos continúan, ¿verdad?, nos deleitan con alguna música, nuestro hermano Harry va a tener algunos anuncios para la iglesia, y yo le voy a pedir a mi hermano Richard para que estemos allí al final para saludar a la iglesia. Y hermano, no salga con prisa. Amén. Este es el día del Señor. El Señor nos ha dado este día para estar aquí y compartir. Qué bueno, hermano, que podemos estar en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.